solo a mí, solo a mí, solo a mí. Brindo, brindo por el amor que me diste. Mira qué pena. Brindo, brindo por todo lo que me hiciste. Mira qué pena. Brindo, brindo por todo lo que sufrí. ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí. Solo a mí, solo a mí. También tú la pagarás, sí. Aunque tenga que llorar por ti. Y tendrás que regresar a procurar así que yo te vuelva a amar. Brindo, brindo por el amor que me diste. Mira qué pena. Brindo, brindo por todo lo que me hiciste. Mira qué pena. Brindo, brindo por todo lo que sufrí. Puede pasar solo a mí, solo a mí, solo a mí, solo a mí. Solo a mí, solo a mí, solo a mí. Brindo, brindo.